quiero ser vampiro. Gente, te clavaría los colmillos. Daisy. Mirko. Mirko, ¿tú qué haces aquí? Tu supuesto amigo te está buscando por todo el colegio. Y a mí lo más correcto me pareció fue decirle que Max justo vive enfrente tuyo, que se quería venir a con nosotros. ¿Y tú a qué viniste? Yo vine con el kit para arreglar corazones rotos, que seguramente hay alguien que lo va a necesitar pronto. Daisy, si querías a otro, podrías haberme lo dicho. Además, qué mal gusto tienes. ¿Ah, sí? Yo tengo mucho mejor gusto que tú. ¿Está bien? ¿Saben qué? Yo me voy, ¿eh? Adiós. Adiós. Debería agradecerte por haberme dejado el camino libre hacia Max. Pero, ¿sabes? Era algo que tarde que temprano iba a pasar. Ahora lo único que me falta es ganarme el protagónico en el musical. Y eso es inevitable. Bye. Hola. Hola. ¿De esa forma me das la bienvenida al mundo de los humanos? Bueno, yo no estoy pidiendo que me pongas un cartel que diga ¡Bienvenido Mirko, la superestrella del submundo vampiro! Pero un poco de entusiasmo no estaría mal. Después de todo, yo estoy aquí por ti. Ay, hola. ¿Qué? Ay, perdón. Sí, es que estoy un poco confundida porque acabo de perder el amor de mi vida. Mi peor enemiga se va a quedar con él y aparte de todo me va a quitar el protagónico del musical del colegio. Y me tengo que volver vampiro. ¡Ay, me quiero morir! Tampoco me puedo morir. Perdón. Ay, perdóname, de verdad, no quería ofenderte con esto de ser vampiro, perdón. No te preocupes, yo sé que es difícil. Y ay. Igual cuando te acostumbres va a ser genial. Y te voy a dar un consejo. Cuando una chica vampiro se propone algo, ninguna chica mortal puede destruirlo. ¿Me entiendes? Sabes que tienes razón. Pude haber perdido el amor de mi vida. Pero ese protagónico en musical lo voy a seguir haciendo yo. Y ahora sí, mi amor. Muérdeme. ¡Más! ¡No, no, no y no! Señor Más de la Torre, ¿sabe usted si yo fuera esta niñita mujer vampiro? Y usted me dice eso con ese ímpetu y esa pasión. ¿Usted sabe yo qué hago? Yo voy a mi casa a ver televisión. Necesito que conmueva, apasione, enamore al público. Que su voz vaya hasta la última butaca de ese espectador que se sentirá tan en confianza con usted. Si no lo hace así, señor Max de la Torre, ¿usted sabe qué me pasa a mí si usted no me conmueve, no me apasiona? ¿Se va a su casa a ver televisión? Exacto. Exacto. A ver, muéstreme lo que es capaz. ¿Cómo puede? puedo ver, nuestra huerta tiene cultivos hasta de las especies más exóticas. Y aquí tenemos a nuestro magnífico laboratorio. Por cierto, esta es la clase a la que usted pertenecería. Están estudiando muestras de... Sí, sangre humana. Seguramente para aprender todo sobre sus propiedades. ¿Sangre? Uh-huh. ¿Puedo entrar ya a la clase? Bueno, es que no me quiero perder ningún detalle para que me vaya bien en los exámenes. ¡Excelente! ¡Excelente que muestre tal entusiasmo! Pero lamentablemente todavía no se puede, pues porque primero tienen que venir sus padres para hacer la respectiva inscripción. ¿Qué? ¿Mis padres? Sí. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Joven Mirko, usted apenas tiene 17 años, es menor de edad, ellos tienen que venir a hacer la matrícula respectiva. 250 años, querrá decir. ¿Cómo así que 250 años? Ahora sí, mi amor. ¡Muérdeme! ¡Bravo! ¡Muy! ¡Silencio! Los felicito. El ensayo de hoy ha sido fatal. Sí, sí, pero el de ayer fue aún peor. Así que pueden ponerse contentos. He dicho que se pongan contentos. ¡Es una orden! Pueden ir a sus puestos. ¡Vamos, vamos, vamos! Señor director, es una broma. No, lo que pasa es que en mi corta vida he vivido tantas cosas que me siento como si tuviera 250 años. ¿Con qué ha vivido muchas cosas, ah? Y entonces cuénteme, ¿cómo está constituido su núcleo familiar? Bueno, está mi hermanita, están mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis un momento. ¿Cómo así? ¿Todos están vivos? Sí, en mi memoria. Sí, porque para mí es muy importante tener la historia de mi familia, vea, acá, en mi memoria, señor. Tengo un anuncio que hacer. Ha habido un cambio de fecha. El espectáculo que iba a ser el domingo será adelantado para el sábado por la tarde. Así que tendremos muchos ensayos antes del sábado. Deis, el sábado es el pan. Profesora, el sábado no, por favor. Ay, no me callo. El viernes. ¡Ay, ya! ¿Por qué, señorita O'Brien? Bueno, y cuénteme en cuanto a los deportes, ¿cómo estamos, ah? Para ver si puede formar parte de uno de nuestros muy buenos equipos. ¡Excelente, señor director! Déjeme decirle que soy un gran atleta. Le he ganado todas las carreras a los pájaros más rápidos del reino animal. ¿A los pájaros? Sí, señor. ¡Qué maravilla! Bueno, joven Mirko, permítame decirle que las puertas de esta institución educativa están abiertas de par en par. Gracias. Pero para que salga de aquí inmediatamente, señor. Desde que hemos tenido esta entrevista, lo único que ha hecho es burlarse de mí. Se ve que usted no tiene ningún respeto por la autoridad. Así que olvídese, no, señor, olvídese, olvídese de que usted va a formar parte de este colegio. Yo lo que sé. Pídame la palabra. Denegada. Señor, no. ¡No! Lo que pasa es que anunciaron vientos de 80 kilómetros por hora del occidente acá y dijeron que iban a haber derrumbes y vientos muy fuertes. ¡Una tormenta! ¡Tormenta! Les recuerdo que el espectáculo no es al aire libre. No, sí, yo sé, pero dicen que el viento de 80 kilómetros por hora se va a llevar todos los autos. ¡Aún mejor! Así tendrán que venir a pie. Profesora, nadie va a poder venir. Nadie, nadie, nadie va a llegar. ¿Por qué? Al contrario. Salen de su casa, llega el viento de 80 kilómetros y los pone aquí en las butacas. Ahora, señorita O'Brien, tortuga de lavadero, si usted no puede venir, la reemplazará la señorita Mari. ¿Qué? Usted decide. No, no puede ser. A ver, ¿no se puede cambiar el pampiayuno para otro día? No, hija, no se puede porque es una tradición y tenemos que respetarla. No podemos consumir ni el brebaje, ni sangre artificial, ni sangre natural, nada. No, cachorra, ese día no podemos tomar el sol ni ver a los mortales, porque es que ese día nos entran muchas, muchas ganas de morder. ¡Ay! Ya sé. ¿Y si bebo el brebaje sin que nadie se dé cuenta? O bueno, puedo volverme invisible, así me lo tomo, nadie me ve. ¿No? ¿No? No, hija, no serviría de nada. Estamos obligados a ponerle un candado a la nevera y solamente lo podemos quitar hasta cuando pase el ayuno. Puede ser. Ay, no, de verdad, yo no puedo creer la mala suerte que tengo. Mala suerte si no fueras un vampiro, nena. ¿Y qué tal si más bien me muerden a mí ya que ya no puedo ir al vampiayuno? Y así yo puedo ir con ustedes. ¿Qué tal? ¿Una pequeña mordidita? Sí, sí. ¡No! Ay, sí, yo sí quiero. Mira, mira lo que dice este dedito, ¿ven? ¿Sabes lo que es, M? ¿No? Yo voy a ir a buscar. ¿Sí? Yo no me voy a dar por vencido así de fácil. Yo voy a hacer lo que sea, por entrar al colegio de Daisy. Daisy, es de lo único que hablas últimamente, Mirko. Mirko Vladimov, la gran estrella de rock, enamorado de una vampira novata que hace 2 segundos era mortal. ¿Quién lo creyera, no? ¿Por qué no te buscas una de tu tamaño? Si tú lo dices. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar un beso? ¿Cómo me quedaron? ¿Bien? Perfectos. Ah, qué bien. Oye, ¿me acompañas a la sala de ensayos? Es que compuse una canción. Adivina para quién. Para Daisy. ¿Vamos? Sí, con mucho gusto te acompaño. Pero duérmeme mi línea, que siempre me las dañas. Ay, Zaira, pero por favor, no te pongas así, mira. Es más. Ay, por fin se fueron. Y por fin dejan un rato el vampicampo. Nunca puedo usarlo. ¿Qué es esto? Vicente O'Brien, 10 años. En mi familia todos son vampiros. Todos menos yo. Y ninguno me quiere morder. ¿No es una tremenda injusticia la que estoy viviendo? Y les aseguro que yo en el fondo soy más vampiro que todos ellos juntos. Bueno, si algún vampiro lee esto y me quiere ayudar con una mordidita, se lo agradecería eternamente. En cambio, ahora la eternidad me es negada. ¡Ay, qué tierno! ¿Y si me pongo esta capa que parece de 1600, sí? Porfa, porfa. No, Vicente. No puedes ir. Así vayas disfrazado de 1600, de lo que sea, se van a dar cuenta que eres humano. Lo siento, pero no. Vamos. Lo siento, bebé. ¡Ah! Lo siento, bebé. Vamos. Te amamos, hijo. Me lo compró mi abuela. Mira. ¡Wow! ¡Vampir recetas! Es increíble. Es fantabuloso. Te voy a mostrar. Mira. Te voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a mirar. Ay, mira. La receta para broncearse sin morir en el intento. ¡Ay, buenísimo! Increíble, ¿no? Esta es la receta para darle besos en el cuello a los niños de 4 años sin ser tentados. Me encanta. Por ejemplo, esta. Receta para vampiros claustrofóbicos, para los que no se pueden encerrar en sus ataúdes, especialmente en el verano. Bueno, yo tengo la fortuna de que tengo aire acondicionado, pero sí. Oye, Lucy, está increíble esto. Sí, o sea, no, es mi gran tesoro, es mi gran tesoro. Ay, mira esto. Doctora Nutz, creadora de la vampivacuna, para desvampirizar por unas horas. Claro, claro, yo sé quién es. Odia a mi papá porque la receta de mi papá se vendió en todo el mundo y la de ella no. O sea, es como la competencia de tu papá. Claro. Daisy, se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? Tú debes visitar a esta señora. Ella tal vez te pueda ayudar, ¿no? Claro, claro. Pero, no le puedes decir que eres la hija de Ulises O'Brien. Sí, ¿no? Claro. Chica, bam, bam, bam. Chica, vampiro. Chica, bam, bam. Daisy, te suena el compu. Hola. Hola. ¿Eres amiga de mi hermana? No, soy Julieta. ¿Tú eres Vicente? Sí, ¿cómo lo sabes? Leí tu mensaje en el Pampiforo y quería decirte que lo que escribiste de verdad me conmovió. ¿Vampiro? Sí, pero a veces quisiera ser humana. ¿Tú crees que podríamos ser amigos? Es que yo amigos mortales no tengo. Y yo amigos vampiros no tengo. Así que es perfecto, pero me va a costar un poco ser amigo tuyo. ¿Por qué? Pues porque eres muy bonita. ¿Estás loco? No, de verdad, es muy bonita. Ay, pero qué pesar que no puedo ir a visitarte a tu mundo. Pero yo sí puedo ir a visitarte al tuyo. Tú solo dame unos minutos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenas! Perdón, perdón. Buenas noches. ¿Usted es la doctora? Ah, sí, doctora Nuts. Perdón, yo vengo a averiguar sobre una vacuna que usted tiene para desvampirizarse por unas horas. En realidad, niña, cada organismo es diferente y reacciona distinto. Tú debes preparar tu propia vacuna. Te explico. De los 6 ingredientes que ves allí, debes encontrar como sea 3. El que más impresión te dé, el que más irritante te resulte, ese es el que mayor resultado va a darte. ¡Ay! Al fin llegaste. ¡Guau! Eres más linda que en el Vampicompo, Julieta. Gracias, Vicente. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras hoy mismo? ¿Por qué? Porque tal vez tú podrías ayudarme a solucionar un problemita chiquito. ¿Cuál? No, chiquito, chiquito. ¿Cuál? Chiquito, pero dime cuál es. ¡Muérdeme! No, Vicente, ni se te ocurra. Que los vampiros son tan exagerados. Vicente, es que no te quiero ayudar, pero es que estoy estudiando para conseguir mi licencia de vampiro evolucionado. Y tú sabes muy bien que un vampiro evolucionado jamás debe morder teniendo el brebaje en la mano. Mi familia, mis amigos, todos me dicen que no. Pero listo. Seguiré intentando hasta que me muerda un vampirucho, eso es cualquiera. No te lo recomendaría, porque un amigo mío lo intentó y la verdad no resultó muy agradable, que digamos. ¿Por qué? Pues porque una cosa es que te muerdan los vampiros evolucionados, como tus padres. Y otra muy distinta es que te muerdan los Vamplogs. ¿Los qué? Los Vamplogs. Ellos son criaturas horribles. Siempre tienen mucha hambre. Ellos te ven a ti como tú ves una deliciosa hamburguesa con queso y tocineta. Y si te presentas ante ellos... Ni siquiera se tienen que bañar. Ay, ¿quieres un poco de fórmula? No, prefiero un juguito de naranja. Bueno, cualquier cosa me envías un vampi mensajito, ¿sí? Chao. Chao. ¡Ay, no! Esto me encanta, Daisy, es lo máximo. Lucía, mira esto. Escucha, ingredientes. 1. Mocos de un varón pecoso entre 13 y 15 años. 2. 3 lágrimas de tu peor enemiga. Bueno, esa podría ser Marilyn. Sí, claro. 3. No. Sudor de una mujer adulta de mal carácter. Uy. Bueno, no, esa podría ser mi abuela. Es insoportable y... sí, esa. Bueno, sí. 4. Sarro de dientes de un adolescente con coeficiente intelectual elevado. Un nerd con brackets, ¿de dónde conocemos a eso? No. No. ¿Peter? ¿Peter? Bueno, sí. Bueno, sí, Peter. Bueno, sí. Cinco. El grano de un deportista, ay, no. No, no, esto es asqueroso. Mira, seis. Cera de la oreja de un adulto que calce 44. No, Lucía, yo no puedo, no puedo, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que... Sí, es que yo vaya al vampiayuno y no vuelva al musical. ¿Sabes qué? Finalmente ya perdí a Max. Yo creo que... Que lo mejor es que no vuelva al colegio. A ver, un momento. ¿Cómo así que rendirte? No, no, yo te voy a ayudar. Además, cuando la tataranieta del conde Drácula se ha rendido, jamás en la vida. De verdad, yo te voy a ayudar. Vamos a conseguir todos esos ingredientes y tú vas a faltar al vampiayuno, vas a ir al colegio, vas a estar en el musical y no te vas a quedar conmigo. ¿Cómo te vas a ir? Mientras me bañaba, se me ocurrió una idea magnífica. Si yo no vuelo humano, puedo ir al vampiayuno sin ningún problema. Es una excelente idea. ¿Y si te hicieras un traje de ajos? Eso nos espantaría. ¡Qué apesta, sí! ¡Ese! ¡Ah! No. ¿Y si te metes en una caja? Mira lo que tenemos aquí. Es un humano. Y tiene el cuello más apetitoso que haya visto en mis 900 años de vida. No. ¿Y una burbuja contigo dentro? Reventaría, estoy muy pesado. Ya sé lo que necesitamos. Dinero. ¿Dinero? Vicente, vas a llegar tarde al colegio. Nos vemos después. Tengo que irme. Y no quiero nada que tenga que ver con María. Nada de ella quiero. Nada. Pues mira, la doctora Nuts dijo que si te irrita muchísimo, pues mejor. Así que perfecto. ¿No? Y no podría ser saliva de un enamorado. Ay, a ver, eso no está en la lista de Daisy O'Brien. ¿Mm? Bueno, pero podríamos incluirlo. No, porque tenemos que seguir al pie de la letra la receta. ¿Mm? Así que bueno, ¿qué más nos haría? Ay, no. Mocos. Segurísimo, él tiene mocos. No. Ni loca, no, yo no. ¿Te da muchísimo asco? Sí. Sí, mucho asco. Perfecto. Entonces, las lágrimas de tu enemiga y los mocos de él. Bueno, creo que solamente nos estarían faltando los granos. Pero esos no son difíciles de conseguir tampoco, entonces. Lucía, creo que es hora de empezar. Empecemos. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, ven tú! ¿Ven? ¿Quieres un pañuelito? Mira. Para que te limpies Ay, pobrecito. La nariz. No, pues. Con gusto. ¿Cómo vamos a hacer para que Daisy abandone definitivamente la obra? Eres mi amiga, me tienes que ayudar. A ver, ¿tu amiga o tu cómplice? Es lo mismo. No, porque es que en español me enseñaron que eran cosas distintas. Uy, pasó. ¿Qué pasa? ¿Viste el tipo que acaba de pasar? Sí, obvio. Es por él que Daisy dejó de interesarle más. Ajá. Ay, ¿será que va a entrar a estudiar con nosotros? Pues, ¿será que lo tenemos un compañero? No, ojalá que no, porque en serio el único puesto libre que queda es el que está a mi lado y él está demasiado raro para sentarse junto a mí. ¡Auch, Marilyn! Belinda, ¿por qué no lo has más duro a ver si el resto del mundo te oye? ¡Cállate! ¿No entiendes que sería perfecto? Si él entra al colegio, Daisy se olvidaría de Max y Max de ella. Bueno, vas a tener que dejar de pellizcarme en serio porque un día te vas a quedar sin amiga. ¡Nunca! Belinda, nunca más. No vuelvas a amenazar, ¿ok? ¿Te quedó claro? Bueno, sígueme. Que el sol brille y aunque la luz exista, tú no la verás más porque no tendrás más vista. ¿Qué pasa? Oh, Dios, no veo nada. Calma. Esto es el excesivo uso del computador. Calma, Pachito. Eres el director de una gran institución educativa y por eso tienes que conservar la calma. A ver, respira profundo. Muy bien. Y reposa, reposa. ¿Quién es? ¿Quién es ahí? Huelo viejo. El olor de la flor y el aroma del desecho. Tu nariz no percibe más y esto ya es un hecho. Adelante. Hola, señor. ¿Cómo está? Yo soy Mirko. Ah, es usted, joven Mirko. Sí, sí, recuerda que la otra vez yo vine y usted me dijo que tenía que venir con mis padres. Pues, en estos momentos le traje a mi papá. Ah, me parece muy bien que haya traído su progenitor. Mucho gusto, señor. Señor. ¿Cómo está? Señor, ¿cómo le va? Hola, yo soy Mirko. Papá. Y mi hijo es Mirko Junior. Y déjeme decirle que Mirko es un gran muchacho y muy buen estudiante. Ah, ¿sí le parece? Pues a mí me pareció en la entrevista que tuvimos un poco irrespetuoso, ¿sabe usted? Tiene que entenderlo, él estaba nervioso. Venga, siéntese y conversemos. Mire, usted sabe que para un muchacho de esta edad es muy difícil entrar a un colegio nuevo. Oh, no, Mirko. Sí, papá, claro. Sobre todo desde que mamá se fue. ¿Se fue? ¿Y a dónde? Ay, papá, ¿no recuerdas? Eso fue hace 15 años que ya dijo que iba a ir a comprar algo y nunca volvió. Tienes que superarlo, papá. Tienes que superarlo. Caramba, un típico caso de abandono familiar. Bueno, es más que sabido que esos casos provocan un traumatismo en la mente del joven. Sí, claro, fue terrible. Para él fue muy duro. ¿Duro? Para ti fue más duro, papá. Eso fue hace 15 años y desde eso no lo has podido superar. No hace sino dormir en un ataúd. ¿Cómo? No le haga caso. Es que mi hijo Mirko tiene un sentido del humor muy, muy raro. Es una broma, sí. Pero entonces, ¿podríamos hacer la matrícula? ¿Qué dice? Bueno, no creo que haya ningún problema. Señor director, ¿podríamos hablar de la función del sábado, por favor? Profesora Pavlova, qué gusto verla. Permítame, le presento a Mirko y Mirko papá. Señor director, yo no veo sino al muchacho aquí. No hay nadie más. ¿Cómo así? Ah, muchacho. Carlos está aprovechando de mi ceguera temporal. Déjenme que... ¡Fuera! ¡No vuelva a esta institución! ¡Ay! ¡No vuelva a esta institución! ¡No lo quiero volver a ver aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Señor director. ¿Tiene ceguera temporal? Sí, profesora Pavlova. Creo que volví a abusar del computador. Y pues... Hágame el favor, ¿me puede llevar a la enfermería, por favor? Yo lo llevo, señor director. Gracias. Señor director. Dígame. Aprovecho que tiene los otros sentidos desarrollados. ¿Puede oler mi perfume, por favor? No huele a nada, profesora Pavlova. ¿A nada? A nada. No huele a nada. A nada. Perfume costó millones y millones y usted no huele a nada. No me huele a nada. ¡Topo de perfumería! Pero, profesora Pavlova, profesora Pavlova. ¿Están ensayando, así que ya? Todo bien. ¿Listo? Me pone nerviosa. Ay, yo creo que ya casi vienen. Rápido. Bien. A ver, lagartijas. Quiero que vayan a buscar todos sus elementos para el ensayo. Vamos a hacer la coreografía de la... ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡ Estrella de rock más grande de los últimos 100 años. ¿Y aquí quién eres? Nadie. Un muchachito gótico como uno más. Ay, mira, Zaira, no me importa lo que me dicen. No puedo creer que no se cayó. ¿Qué haces aquí? Pues tienes que acostumbrarte a mi presencia. Voy a ser alumno de este colegio. ¿Ah, sí? Mira, hay muchos colegios por la zona. ¿Por qué no te vas a otro? Ah, porque los otros colegios no tienen a Daisy. Vamos, es excelente. La promoción está muy buena. Le sacamos un grano por el precio de dos. Imagínese, siéntese aquí. Vicente, tú cogiste mi bombicompu sin permiso. Ay, hermanita, perdón. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Hermanita, necesito que me prestes plata. ¿Qué? Necesito que me hagas el favor y me prestes plata. Sí, sí, sí, yo te puedo prestar plata, pero por algo a cambio que necesito. Lo que sea. ¿Lo que sea? Uh-huh. Necesito el pus de un grano. ¿Qué? Hecho. Lucía, ven ya y mira esto. ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay, Lucía! Mira, si Vicente no llega ya, no voy a poder ir al musical. ¡Ay, no! De verdad, esto es el fin. ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡No! ¡Yo no vi nada! Definitivamente detesto las clases de matemáticas. Es que, verdad, son una jartera. No entiendo nada. O sea, todo es suma, resta, multiplicación, división. Y yo, la verdad, soy malísimo para eso. Pero bueno. ¿Te puedo ayudar en algo? No, nada. Vale. Como te venía diciendo, soy muy malo en las matemáticas. Pero bueno, así es la vida. Y eso no lo piden y todo. ¿Me quieres decir en qué te puedo ayudar? ¿Me puedes pasar la mayonesa, por favor? ¿Algo más? No voy a poder llegar. Sí, respira. ¡Ay, Vicente! Respira. Aquí tienes, hermanita. El pus del grano de un chico. Gracias. De un chico, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, lágrimas de mi pobre enemiga. Mocos. Y... Pero se ve que tienes ganas de actuar, ¿no? Sí, muchas. A ver, y... Una, dos, tres. Lucía, por favor, dime si se fueron los colmillos. ¡Frente, no tienes nada! Es increíble, pero la doctora Nuts es lo máximo. ¡Lo máximo! ¡Ok! Claro, tu dinero, mira. Muchas gracias por mi pus. De nada. Gracias. ¿Puedo ir al teatro? Bueno, aquí dice que tenemos que cerrar los ojos, poner la mente en blanco, imaginar un punto y concentrar toda la energía de nuestros chakras en ese punto. Y luego repetir una y otra vez lo que queremos lograr. ¿Y qué queremos lograr? Que Daisy no venga, pedazo de boba. Ay, ¿y será que antes de pedir que Daisy no venga no podemos pedir como una pizza? Es que en serio, me muero de hambre. No, Belinda, tú no paras de pensar en comida. Ahora concéntrate. Marlene. Te estaba buscando. Sí, Max, ¿qué necesitas? Sí, necesitaba el libreto de la obra porque el mío se manchó con café. ¿Lo tienes? Claro que sí. Es más, aquí los tengo y te los puedo prestar porque yo ya los estudié toditos en caso de que Daisy no pueda llegar. Sí, igual no va a hacer falta porque me acaba de llamar Daisy que está por venir. Así que no vas a tener que pasar por semejante cosa, Marlene. Tranquila. Sí, claro, semejante cosa. Uy, qué carrazo, señor Álvaro. Está increíble. ¿Lo compró trabajando? Pues claro, ¿cómo más lo iba a comprar? Pues es que la gente que suele tener esos carros se la pasa como en cosas raras. Usted sabe, ¿no? Por favor, ¿qué es esta falta de respeto? Uno no come chicle hablándole a la gente mayor. Bote no. Eso. Es que usted no entiende, no solamente estoy comiendo chicle. Estoy tratando de tirar el récord de cantidad de tiempo comiendo chicle. En este momento lo tiene un escandinavo. Lleva 14 días, 4 horas y 5 minutos. Llevo 14 días, 4 horas y 3 minutos. 3 más, queda una historia. Así nunca va a tener un carro como este. Ponte eso. ¡Me lo hizo tragar! Ay, no. A ver, mira, yo te doy otro si tú quieres. No. Pero, ven, dime una cosa. ¿Has visto a los papás de Daisy? ¿Van a venir? No, no los he visto. ¿Y sabes qué? No me importa. Gracias, ¿no? ¿Puedo creer? ¿Los papás de Daisy no van a venir al estreno de su hija? Oh, my God. Los O'Brien son gente muy extraña. Son muy raros los O'Brien. Qué nuts. Chica, bam, bam. Chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Bam bam bam. ¿Estás listo para descender? ¿Que si llevo algo para comer? ¡No! ¡Descender! Ah, que si me puedo mover. Sí, pero me siento como una salchicha enlatada. Pero sí. ¿Revisaste bien el traje? ¿Qué baje? Eso es lo que voy a hacer. No. No puedo morderte. ¿No ves que nos... ¿No ves que nuestro amor es imposible? Tú eres mortal y yo soy un vampiro. ¿Daisy, qué pasa? No, es que, que tengo hipo. Bueno, pero ¿qué hacemos? Haz algo. Está bien. Haz algo rápido. Está bien, está bien. ¡Nada! Nada importaría con tal de estar el resto de mi eternidad contigo. Decidí abrir los ojos, me encontré con tu mirada que encendió mi sangre y la ilusión dentro de mi alma. Me acerqué buscando abrigo y me abracé a tus sentidos sin querer aparecer. porque sé que el amor vencerá. Y nuestras diferencias no serán más que malos recuerdos. Estoy feliz, feliz, feliz. Y tú me haces reír, reír, reír. Sí, porque lloras, tendrías que estar feliz y reír, reír, reír. No sé, pero no puedo parar. No puede ser que no esté funcionando la pócima. ¿Qué? Nada. ¿Por qué llorará Daisy? ¿Será que mi hermano le pegó en la pierna? No, yo creo que es por otra cosa. ¡Ay! Le pegó en la mano. Pero esa angustia se irá y seremos muy felices los dos. Porque quiero pedirte tu mano. ¡La mano! ¡La mano! ¡Ay, qué hambre! Este vampiayuno me va a matar. Pobre muchacho, ese vivir con semejante madre significa una auténtica pesadilla para él. Sumergirse en el mundo de las alcantarillas no va a aparecer en su afiebrada mente como la única salida. Finalmente podremos conocer su identidad. ¡Mami, auxilio, auxilio, mami, mami, auxilio! Te juro por Drácula, si no te has convertido en vampiro, te voy a matar, Vicente. Y ahora sí, amada mía, llegó el momento. ¡Muérdeme! Ay, la actuación de Daisy es deplorable.